Doctores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Alishishi, Runa, Guar, mis guambras machicunas del Ecuador y del mundo. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gov.es. Bienvenidos a su programa, Trazos de Nuestra Identidad. Ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Les saluda Yumak Ortiz. Gracias por continuar en sintonía de esta radio tan chévere como es la radio de la Casa de la Cultura, a través de su programa Trazos de Nuestra Identidad. Hoy en el programa tendremos un encuentro con Latinoamérica y el Caribe. Hablaremos sobre la participación, por primera vez, de la República de Cuba en las cumbres de las Américas y de los pueblos. Y también iremos analizando todas las negociaciones y las conversaciones que se llevan a cabo entre Cuba y Estados Unidos. Como siempre, damos la bienvenida a un gran amigo del Ecuador, un latinoamericano, cubano, de la patria grande, al compañero Basilio Gutiérrez, consejero político de la Embajada de la República de Cuba en Ecuador. Siempre sé bienvenido, mi estimado Basilio. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, Yumak. Para mí siempre es un gran placer compartir este espacio contigo y con los oyentes de la radio de la cultura, de la Casa de la Cultura. Así es, mi querido Basilio, bienvenido. Hoy también se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, de la Pachitamama, y justamente rindiendo un justo homenaje a la Madre Naturaleza, a la Madre Tierra. Y vamos a tener más adelante justamente una entrevista con una productora de la provincia del Guayas que la apuesta a la producción agrícola orgánica. Este es un homenaje a la Madre Tierra, pero también a los seres humanos que están en armonía con la naturaleza y que gracias a ello se produce una producción orgánica, limpia, acorde, ¿verdad?, de la mano con la Madre Naturaleza. Eso lo tendremos más adelante. Va a estar con nosotros Ana María Paca Ponce, de la provincia de Guayas, productora de arroz orgánico, plantas con nutrición orgánica, abonos orgánicos de la empresa Vida Suelo. Y de todo, y vamos, conoceremos de todo su proceso de producción como una forma de invitarnos a consumir productos sanos y sobre todo que concienciemos que parte también de nosotros, los seres humanos, de ir tomando medidas de respeto a quien nos acoge, que es la Madre Naturaleza. De ella recibimos el alimento, de ella nos nutrimos, pero sobre todo esta también está en juego la sobrevivencia de los seres humanos, de la especie única que hay, de la única raza que hay en el mundo entero, como es la de los seres humanos. Bueno, iniciaremos recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Nos iremos a la reserva del Cuyabeno, también a la descripción de las culturas cofanes, y escucharemos excelente música, por supuesto, como siempre en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, bienvenidos, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Y como todos los días miércoles y jueves, saludamos por supuesto al Daniel Castellanos, al Snoopy en la parte técnica y de control. Iniciamos, bienvenidos y bienvenidas. Viaja a través de nuestro ciberespacio de la www.casadelacultura.gov.es. Es el momento de nuestro paréntesis cultural.

Bueno, reiteramos, bueno, el recorriendo por nuestro Ecuador milenario, la música la vamos a dejar después de que hablemos con nuestro compañero Basilio Gutiérrez, consejero político de la Embajada de la República de Cuba acá en Ecuador. Reiterándote siempre la bienvenida, querido Basilio, en las semanas pasadas se realizó, que hemos estado hablando durante todas estas semanas sobre la séptima cumbre de las Américas y también la cumbre de los pueblos que se realizó paralelamente el 11 y 12 de abril en la ciudad de Panamá. Fue importante, histórica esta cumbre, queridos amigos, como lo hemos manifestado, ya que por primera vez se integra la República de Cuba. Con ese discurso brillante, haciendo toda una reseña histórica de todos los procesos y todas las infiltraciones, los atentados también del imperio. Yo creo que Obama, que él manifestó que realmente él ni nacía en todo este recordatorio histórico que hacía el presidente de Cuba, Raúl Castro, y que de pronto para él no era importante la historia. Qué equivocado está Obama. La historia es vital, es una consecuencia y una conciencia histórica que nunca debemos olvidarnos nuestros pueblos latinoamericanos, mi querido Basilio. Bueno, yo creo que no hay que vivir del pasado, ¿no? Así es. Pero, y que siempre hay que proyectarse hacia el futuro. Pero sería un error muy grande olvidar la historia, ¿no? Porque para todos los seres humanos, para los pueblos, es muy importante saber de dónde venimos. Para que eso sea, ese legado nos sirva para enfrentar el futuro. Nosotros no seríamos los pueblos latinoamericanos que somos si no tuviéramos la historia que tenemos, ¿no? Esa historia milenaria, ¿no? Esa historia milenaria y esa historia también de luchar por la integración de América Latina y el Caribe, por la justicia social, por acabar con la explotación del hombre por el hombre. Y entonces, muy importante, si nosotros no bebemos del pensamiento de Bolívar, de Martí, de Alfaro, de tanto, del propio Che Guevara, así es, de Hugo Chávez, de Fidel, por supuesto, de los grandes hombres y mujeres que han hecho la historia de América Latina, no estaríamos en el punto en que estamos. Es decir, que por eso en ese sentido nosotros discrepamos de Obama, ¿no? Hay que tener en cuenta la historia y los antecedentes. Claro, si no, figure toda esa historia también norteamericana, deberíamos tacharla también, según Obama. Efectivamente, y yo creo que sí, yo creo que en el caso de la relación entre América Latina y Estados Unidos, tenemos que mirar hacia el futuro, pero no podemos, por supuesto, olvidar el pasado, y siempre tenemos que estar en alerta, tenemos que estar en guardia, porque realmente todo indica que Estados Unidos ha decidido una nueva forma de enfocar su política hacia América Latina, de relacionarse con América Latina. Ojo, pero el imperialismo no deja de ser el imperialismo, y el ejemplo más reciente es que por un lado anunciaron su disposición a restablecer relaciones con Cuba, y por el otro lado declararon a Venezuela como una amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad de Estados Unidos. Imagínate tú, extraordinaria e inusual. Entonces, pero no se puede, aunque te provoca risa, no se puede subestimar, porque la historia también más reciente indica que los países que fueron concebidos de esa manera después fueron invadidos. El caso de Irak, el caso de Afganistán, de Libia. Entonces hay que estar alerta. Y que están, como siempre hemos mencionado, esos países sumidos en la extrema violencia, en la pobreza, y que hay muchas migraciones y que huyen de la violencia, como vemos en el caso de la entrada por ingreso a Italia, tantas vidas que se han perdido en claro, esta semana. Por supuesto, por supuesto. No quisiera esto disgregar nuestra conversación hacia temas africanos que merecerían quizás un programa, ¿no? Y te voy a invitar para ello. Que en algún momento se pueda hacer, incluso yo pudiera invitar a otro colega para que me acompañara en ese programa sobre África, pero sí, hay que estar muy alerta, y desgraciadamente a veces la oposición a los procesos progresistas que se están dando en América Latina nos dicen que estos procesos son erróneos, que son equivocados, incluso están tratando de boicotearlos, ¿no? Pero no ofrecen ninguna alternativa válida. Es decir, son lecciones de la historia que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué pasó allí donde hubo un proceso revolucionario y después fue sustituido por esta reacción y son países que han caído en el caos, ¿no? En el caos, y anteriormente, en los años 70, las injerencias norteamericanas del imperio causaron dictaduras, ¿qué ¿no? pasó en Chile? En Chile después del golpe de Estado Allende, todavía hay determinadas cuestiones en la vida política y económica de Chile que no se terminan de superar, ¿no? Centroamérica, ¿no? Entonces la historia es la conciencia histórica, es importante tenerla, ¿no? ¿Qué opinión tienes? Un poco hablemos del discurso de Raúl Castro, mi querido, y un poco la lectura y las reflexiones que tenemos que tener y desde la visión desde Cuba, lo que sucedió en la Cumbre de las Américas. Bueno, yo comenzaría el comentario sobre este tema un poco que citando a la presidenta de Argentina, ¿qué fue esa, ¿no? Cristina Fernández, efectivamente una mujer con mucha fuerza, muy lúcida, valiente. y dijo que Cuba había llegado allí, había llegado a la Cumbre de las Américas por un favor de nadie, sino como resultado de la lucha del pueblo cubano y también de que sus líderes habían sido leales a su pueblo durante 60 años, ¿no? Y bueno, ese es el caso de Raúl Castro, que participó en el asalto al cuartel Moncada hace más de 60 años, ¿no? Y entonces realmente estar allí sin rendirse, sin traicionar sus principios, yo creo que le dio una autoridad moral que fue reconocida por todos los jefes de Estado que estaban reunidos allí. Y también todo su discurso, aunque dijo que estaba a favor de una nueva relación con Estados Unidos, aunque dijo que no debíamos estar anclado en el pasado, uh-huh. pero para bien recordó a muchos cuál ha sido la historia de Cuba. Así es. En estos más de 50 años de hostilidad, de bloqueo, de invasión de Playa Girón, que pasó el 15. Se conmemoró hace pocos días, hicimos aquella actividad en Cochasquí, ¿no? Así es. Recordando la victoria de Playa Girón. Entonces, yo creo que es una victoria impresionante y que es el resultado de varios factores. En primer lugar, como dije anteriormente, de la lucha heroica del pueblo cubano, pero también de la solidaridad de América Latina y el Caribe. América Latina no es la misma de cuando triunfó la Revolución Cubana. Así es. Hoy los gobiernos de América Latina tienen otra perspectiva, los pueblos también. Ya Estados Unidos no puede continuar mirando a América Latina como si fuera su traspatio. Uh-huh. Y yo creo que también que fue importante en la cumbre, no solo la participación de Cuba, la aceptación de Cuba, pero sino también que hubo un rechazo unánime al famoso decreto de Obama sobre Venezuela, ¿no? Y toda esa campaña de Obama derogue el decreto ya, ¿no? Efectivamente, que le recordaron a Estados Unidos que ya América Latina no se puede tratar de la misma forma. Y por otra parte, creo que influye también que en determinados sectores de gobierno de Estados Unidos y de negocios, hay una percepción de que para recomponer de alguna manera relaciones con América Latina hay que establecer una relación diferente. Uh-huh. Y eso incluye necesariamente la aceptación de la diversidad de modelos económicos y desarrollo social diferentes, ¿no? En el caso de Cuba, nosotros no renunciamos a nuestra decisión de construir la sociedad socialista, porque consideramos que es una sociedad más justa. Y esto, de alguna manera, hace pocos días lo reconoció el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, cuando decía que Cuba fue excluida de la OEA por una diferencia ideológica, porque la OEA no aceptaba que allí estuviera Cuba, que tiene una forma de gobierno socialista, comunista, ¿no? Claro. Pero qué importante también lo que acabas de manifestar, y sobre todo también la posición del gobierno de Cuba y del pueblo cubano ante las negociaciones entre Estados Unidos y con Cuba para abrir de pronto una nueva relación, ¿verdad? Pero están haciendo todo lo posible, pero de acuerdo a varios planteamientos. Entre uno de ellos es que se le quite de la lista a Cuba como que acredita o que financia al terrorismo, ¿verdad?, en el mundo. Si bien es cierto, Obama dijo que se quite de la lista, así como que también manifestó que realmente no considera a Venezuela, ¿verdad?, como que atenta a la seguridad de Estados Unidos. ¿En qué quedó eso, mi querido Basilio? ¿Cómo están esas negociaciones, esas conversaciones, esas relaciones de acercamiento? Bueno, mira, primero que todo hay que decir de que como decía el propio presidente Raúl Castro, este va a ser un proceso complejo y puede ser un proceso que lleve varios años, ¿no? Incluso pueden existir hasta algunos retrocesos, porque es un proceso que, si bien tiene el apoyo de la comunidad internacional, el apoyo mayoritario de nuestro pueblo y el apoyo digamos de mucha gente en Estados Unidos, es un proceso también que tiene enemigos poderosos y de la derecha recalcitrante muchos de origen cubano. Exacto, es lo que y que tienen bastante poder político y económico en Estados Unidos. Entonces va a ser un proceso complejo, pero pienso que este es un camino que no tiene retroceso. Yo creo que es mejor el lenguaje de la paz y del diálogo al lenguaje de la guerra, pero tenemos que ser firmes. Nosotros no vamos a hacer en este diálogo concesiones de principio, porque realmente nosotros hemos sido los agredidos. Así no es, eso somos, que tenga claro el mundo entero. No somos los agresores. Y hay varias cosas que hay que resolver para ir creando un mejor clima de relacionamiento. Y una de las cuestiones es la que tú planteabas sobre sacar a Cuba de la famosa lista de los países patrocinadores del terrorismo. Que, por cierto, casi todos los países que están en esa lista ya fueron invadidos. Claro, exacto. Esa es la verdad histórica, ¿no? Es la táctica histórica que ha tenido el imperio. Entonces, yo creo también que entre los méritos de Cuba y entre los méritos de Fidel, de Raúl, ha estado el mérito de evitar una guerra con Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Creo que eso ha sido un gran mérito, ¿no? Y un ejemplo también. De que las ideas son más importantes que las armas, ¿no? Y es lo que defendemos, las ideas. Entonces, ya el presidente Obama se pronunció a favor de sacar a Cuba de esta lista, y ahora debe haber un proceso de 45 días en los cuales el Congreso podría vetar la decisión del presidente, pero realmente va a ser muy difícil, porque tendría que ser que dos tercios del Congreso, en este caso de la Cámara de Representantes y el Senado, veten la decisión de Obama, lo cual no ha ocurrido nunca. Es decir que esperemos que se concrete esto, que es una de las condiciones necesarias para el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Y lo otro es que la salida de Cuba de esta lista va a permitir que Cuba encuentre un banco en Estados Unidos para garantizar las operaciones financieras de nuestra sección de interés en Washington, porque producto a que Cuba está en esa lista, hemos tenido muchas sanciones bancarias, hemos tenido muchas dificultades para operar con bancos norteamericanos. Entonces, el hecho de que Cuba salga de esa lista puede favorecer de que algún banco en Estados Unidos decida realizar las transacciones financieras de nuestra representación diplomática en Estados Unidos, cuyas transacciones ya llevan congeladas más de un año, producto a esta política. Y esto sería un hecho muy positivo. Y lo otro, el hecho de que, bueno, de que el personal diplomático de Estados Unidos en La Habana se rija por lo que establece la Convención de Viena sobre Derecho Diplomático y Consular. Es decir, que estén allí para fomentar las buenas relaciones y no para espiar ni ingerir. O para subvertir el orden interno en nuestro país. Es decir, que nosotros pensamos que se va a producir el restablecimiento de relaciones diplomáticas en algún momento de este año. Pensamos que no vaya más allá, en los próximos meses. Y al mismo tiempo se daría el proceso de normalización de las relaciones, que ya, como decía, es más complejo y que obviamente incluye el levantamiento incondicional del bloqueo. Tiene que ser incondicional, porque son ellos los que bloquean a Cuba. Así. No es Cuba la que bloquea a Estados Unidos. Yes. Y esto obviamente será muy importante para Cuba, porque el bloqueo, si bien no ha logrado destruir la revolución cubana, sí es un obstáculo muy serio al desarrollo económico y social de nuestro país. Pero después tendrían que resolver otros problemas. La base de Guantánamo. Bueno, la base, el regreso a Cuba a la base de Guantánamo, la supresión de las transmisiones televisivas y de radio contra Cuba en una grosera violación del derecho internacional, con el objetivo de subvertir el orden interno en nuestro país, poner fin a la llamada política de pies secos, pies mojados en la inmigración cubana, que favorece la inmigración ilegal. Es decir, hay otros temas que paulatinamente habría que resolver, y esto va a llevar tiempo. Y aparte, bueno, ¿y cómo ves el otro lado de Estados Unidos? ¿Está con esa predisposición de topar estos temas que de pronto son álgidos también para ellos, me entiendes? Y que en 60 años del bloqueo, la base, todo lo que tú describes, mi estimado Basilio, ¿habrá la buena intención, la predisposición de decir, bueno, se levante el bloqueo? Porque también está el otro lado de esa derecha recalcitrante, de todo ese poder del Senado. No, ¿cómo ve avisoras? Bueno, mira, como yo te decía, es un proceso complejo, puede haber su retroceso, pero yo creo que hay una decisión no solo del gobierno norteamericano, sino del establishment norteamericano, del Estado norteamericano, no del gobierno, de construir una relación con Cuba diferente, con una razón, que ellos reconocieron que la política fracasó, y entonces no quiere decir que ellos acepten a la revolución cubana. Lo que quiere decir es que van a ensayar otro método para destruir a la revolución cubana. ¿Me explico? Uh-huh. Pero es algo que no es exclusivo a Cuba. Exacto. Todo el que se relaciona con Estados Unidos tiene problemas. China tiene problemas. Rusia tiene problemas. Son países poderosísimos. Así es. Los países de América Latina que tienen una relación diplomática con Estados Unidos tienen problemas, porque para nadie es un secreto que la embajada norteamericana subvierte el orden, organiza periodismo independiente, organiza ONG, en fin, Estados Unidos no ha renunciado a su política imperial. Esa es la cuestión. Dominio de tantos años, ¿no? Pero nosotros creemos firmemente en nuestros principios, y nosotros hemos aceptado el reto. Sabemos que va a ser un reto difícil desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico, porque históricamente Cuba ha tenido una relación muy cercana con Estados Unidos. Somos países muy cercanos. Tan cerquita. Con muchas similitudes, incluso culturales, en determinadas cuestiones. Entonces será un reto, pero como yo dije anteriormente, apostamos por la paz, como dijo Fidel, pero no confiamos en la política de Estados Unidos, como dijo el Che, ni al imperialismo, ni tantito así, ¿no? Ni tantito así. Así que vamos a ver qué pasa. Pero hay las buenas intenciones, con la frente en alto. Y también hay otra cosa que la gente se pregunta, ¿qué va a pasar con el pueblo? O sea, de pronto ya se unen, se restablecen las relaciones, dicen, no va, Estados Unidos, lo único que le interesa es, ve a Cuba como una cuestión de consumo. O sea, son futuros consumistas de sus productos o de las transnacionales. Entonces, de pronto ahí yo creo que hay la firme convicción ideológica y política del pueblo y todo el proceso de la revolución, mi querido Basilio. Pero, ¿qué opina el pueblo? ¿Cómo ustedes plantean toda esta apertura de relaciones con Estados Unidos y con toda esa parte nociva del consumismo que de alguna manera trae esas relaciones con los países capitalistas? Bueno, mira, primero hay que decir que nosotros tenemos un programa político, económico y social de desarrollo de nuestro país, que fue aprobado en el último congreso del partido hace ya 4 años, y ese congreso del partido abogó por mantener el rumbo socialista de nuestra sociedad, lo cual significa defender los valores del socialismo, que no son los valores del consumo. Lo cual significa que nosotros no renunciamos a tener mercado en nuestra sociedad, pero un mercado controlado, que lo que predomine sea el ser humano y no el mercado, ¿no? No el capital. Y no el capital, y donde también lo que predomine es que los comandos fundamentales de la economía cubana estén en manos de todo el pueblo, sean socialistas. Que la unidad básica económica de Cuba siga siendo la empresa socialista. ¿Me explico? No la propiedad privada. Y todo eso requiere de un esfuerzo, efectivamente. Pero creo que como mismo ellos pueden influir sobre nosotros, nosotros también podemos influir sobre ellos. Entonces, por ejemplo, el tema del turismo. Como se conoce, durante estos años los norteamericanos no han podido viajar a Cuba libremente. Incluso todavía hoy existen muchas restricciones para que los norteamericanos viajen a Cuba libremente. Incluso estas son de las cosas que tendría que aprobar el Congreso de Estados Unidos, que los norteamericanos viajen a Cuba libremente, porque el presidente no puede decidir sobre eso, es el Congreso, ¿me explico? Por leyes y normas. Efectivamente, entonces, pero en ese intercambio, la experiencia que tenemos nosotros es que cuando los norteamericanos viajan a Cuba, se llevan una impresión muy favorable de nuestro país, se dan cuenta que Cuba no es un país enemigo de Estados Unidos, como se le ha dicho, y tampoco que el socialismo es el malo de la película, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que la influencia puede ser en ambas direcciones. Y lo otro, para no extenderme, yo creo que para América Latina es muy importante el resultado de esta negociación, porque sigue siendo Cuba, a pesar de ser un país pequeño, muy pequeño comparado con otros grandes países de América Latina, pero sigue siendo la primera frontera. La primera frontera de nuestro continente con el imperio, ¿no? Así es. Y entonces, lo que pasa en esa negociación va a tener una influencia definitiva para toda la región, el continente, ¿no? Y estamos conscientes también de esa responsabilidad, y yo creo que eso explica también por qué Cuba está tan acompañada en este proceso, ¿no? Y también se vio la unidad, qué orgullosos, como decíamos la semana pasada con la Chabela, con Isabel Terán, orgullosas de ser latinoamericanos, mi querido Basilio, de tener los gobernantes que tenemos, que hay que corregir muchísimas cosas, por supuesto que sí, pero eso hay que irlo haciendo en el camino y muy conscientemente, pero sobre todo se vio esa unidad e integración, y que gracias a Fidel, a Chávez, a través de sus bloques, UNASUR, CELAC, se ha podido ir fortaleciendo, pero también gracias a esa imagen y a esa fuerza, como tú dices, del pueblo cubano, que con toda esa solidaridad y que de alguna manera siempre ha estado al lado de los países latinoamericanos que le apuestan a un cambio y a un proceso real, ¿no? El que estamos viviendo, Basilio. Bueno, mira, yo creo que también lo que tú decías de estos procesos, nosotros llevamos 56 años de revolución, y hemos errado muchas veces, y hemos tenido que rectificar muchas veces. ¿Por qué digo esto? Porque en América Latina se dan otros procesos políticos que tienen una clara vocación de soberanía, de rescate de lo público, de justicia social, de inclusión, como puede ser Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Nicaragua o otros países quizás con menos énfasis, pero creo que de alguna manera regionalmente hay un consenso de que hay que ser más soberano y que el enemigo principal de nuestros pueblos es la pobreza y es la exclusión. En estos dos temas creo que hay bastante consenso. Entonces lo que quiero decir es que también no podemos desesperarnos, ¿no? Porque son procesos jóvenes que tendrán que rectificar muchísimas cosas. No es fácil, es una lucha complicada, con procesos incluso donde lo que prima todavía es la propiedad capitalista, es decir, en estos países la mayor parte del Producto Interno Bruto lo genera la empresa privada, no es el Estado. Uh-huh. Lo público ahora se está rescatando. Eso lleva mucho tiempo, y eso también, Yumac, afecta intereses. Uh-huh. Afecta intereses de muchísimos años, y no es fácil afectar esos intereses. Yo creo que es muy importante sembrar conciencia. Yo creo que si Cuba llegó hasta aquí y sin renunciar a sus principios, es porque la revolución tuvo la capacidad de sembrar conciencia en las personas. Hay que crear un ser humano diferente, ¿no? Como decía Che Guevara, que tan bonito nos fue recordado hace poco por esa amiga, por María del Carmen Garcés. Hay que construir el hombre nuevo, como decía Che, o la mujer nueva, adaptando a la terminología que ahora usamos, ¿no? Eso, la construcción del hombre nuevo, crear el hombre nuevo. ¿Y cómo se va creando el nuevo? Bueno, hay que irlo con la conciencia, con los valores, con el ejercicio, con promover la solidaridad. Yo creo que uno de los méritos de la Revolución Cubana es que no se enclaustró en sí mismo. No se aisló, sino que aquello que fue logrando lo compartió con otros pueblos y lo sigue compartiendo. Hoy nosotros tenemos con más de 60.000 médicos y médicas en 150 países del mundo, en programas de colaboración de salud. Tenemos educadores, tenemos entrenadores deportivos, es decir, hemos compartido con el mundo lo que podemos compartir. Y yo creo que eso no ha debilitado la revolución, la ha hecho más fuerte. Y eso ha hecho a los cubanos mejores seres humanos. Porque un médico, cuando está fuera de nuestro país, que trabaja, que siente el sufrimiento de la gente, cuando regresa a nuestro país, es un mejor ser humano. Esa es la experiencia que nosotros tenemos, ¿no? Y que seguiremos teniendo mucho más experiencias, y tenemos que siempre estar hermanado, pero sobre todo nuestro compromiso y nuestro agradecimiento que tenemos, que todos los ecuatorianos y latinos, agradecer al gobierno y al pueblo cubano por toda esa solidaridad y ese ejemplo que nos ha dado la pauta para ir fortaleciendo también nuestros procesos aquí internos y dentro de del continente, como tú decías, mi querido Basilio. Efectivamente, yo creo que la clave está en eso, en sembrar conciencia, en no traicionar nuestros principios, y en luchar. Hay que luchar, y la revolución hay que hacerla todos los días. No es que ya de pronto hicimos algo y ya nos quedamos ahí, ¿no? Porque la sociedad siempre tiene nuevos retos y nuevos desarrollos que hay que enfrentar. Está en la propia naturaleza del ser humano, ¿no? Por eso es que somos dialécticos, ¿no? Creemos profundamente en la dialéctica, ¿no? Y así seguiremos. Muchísimas gracias, mi querido Basilio, por todos tus aportes, por esas palabras sabias y sobre todo por esas lecturas tan, tan elocuentes de todos estos procesos y estas cumbres y de la posición cubana ante las relaciones de amistad, de integración con el pueblo latinoamericano y también con Estados Unidos. Hasta la victoria siempre, mi querido pueblo cubano y hermanos cubanos y latinoamericanos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y esta es tu casa, mi querido Basilio. Muchas gracias, y siempre abierto y dispuesto a venir a este programa. Muchas gracias. Es un placer siempre. Muchísimas gracias, y nos vamos justamente con esa canción maravillosa de Silvio Rodríguez, Playa Girón. Y después también seguiremos escuchando, hoy es Guantanamera esta. Playa Girón, perfecto. Seguida regresamos. Muchísimas gracias, mi estimado Basilio. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivo se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental, fuera de la vanguardia o evidente panfleto? Si debo usar palabras como flota cubana de pesca, y Playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Me urge tanto, que debiera decir, qué fronteras debo respetar. Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón? Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Hola, soy Consuelo Puga, soy flautista ecuatoriana. Quiero dejar un cariñoso saludo para Yuma Cortiz y su programa Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la Pachamama, semilla y fruto. La tierra es nuestro futuro. La Pachita Mama hay que respetarla. Es la que nos da, sembramos la semilla y recogemos el fruto. Qué gusto contar a Ana María Paca Ponce, de guayaquileña de esa provincia maravillosa del Guayas, productora de arroz orgánico, que le apostaron familiarmente a esta producción, conscientes de la importancia que tiene la tierra. ¿Qué representa, mi querida Anita, bienvenida, este día que se festeja a nivel mundial? Y que les cuento que esto fue gracias la ONU, las Naciones Unidas, la UNESCO, gracias a la petición del gobierno boliviano que se decretara un día específico para que se celebrara en homenaje a la madre naturaleza. Pero va mucho más allá, mi querida Anita, no solo es festejar, sino hay que tomar acciones inmediatas, porque lo que está en riesgo aquí es la permanencia de la especie humana, que es de la especie humana, que es la única raza, que es la del ser humano. Anita. Gracias, Yuma, por el espacio nuevamente. Bueno, para nosotros, para mi familia, para todo nuestro entorno, estamos seguros que la tierra necesita devolverle su valor y es el momento ahora, no mañana ni pasado, de tomar acción sobre la tierra. Entonces, nuestra propuesta familiar son los abonos orgánicos que le devuelven el valor a la tierra que ha sido usufructuada por muchos años, que nos da el comer todos los días, que podemos disfrutar de la Pachamama todos los días, pero ¿qué hacemos por ella? O sea, realmente deberemos pensar y plantearnos todos los días, decir, ¿qué estoy haciendo yo por la Pachamama? Nuestra propuesta es huertos orgánicos en las casas, así vivamos en un departamento, tener una planta, cuidarla, conversar con la planta, yo también digo, porque eso también es una fuente de fluir en la vida también. La tierra no solamente está cuando vamos de paseo y vamos por el carretero y la vemos, la tierra está en nuestro alrededor, la tenemos en casa en una plantita, si tenemos en casa un patio grande, podemos hacer algo por tener una pequeña huerta, nuestros mayores también poder tomar acción de estar en una actividad que los va a ayudar a tener todos los días a cuidar una planta. Estar en contacto directo, ¿verdad? Estar no perder esa relación. Salimos de la tierra, somos la esencia de la tierra, mi querida Anita. Y sobre todo, este también es un homenaje a la tierra, pero sobre todo a ustedes, a esos pequeños y medianos productores, querida Anita, que la apuestan a seguir produciendo como ancestralmente nos dejaron nuestros de herencia, nuestros pueblos originarios, donde de alguna manera se está contribuyendo a una mejor nutrición, donde se está contribuyendo también a que se mantenga más sana el espacio donde habitamos, que es el planeta Tierra, la Tierra que nos acoge. Cuéntame el proceso, ustedes han tenido, son de la provincia del Guayas, ¿cómo inició tu padre agricultor? Así es, mi padre, el ingeniero Siropaca, proviene de la parroquia Cebadas, provincia del Chimborazo, el único hijo varón de todas mis tías mujeres, él estudió, después salió a Riobamba, después salió a Guayaquil, estudió ingeniería agronómica, y siempre llevó en su corazón dónde nació y que tenía que ser algo. Y al momento que él se jubiló, su proyecto de jubilación fue empezar a hacer los abonos orgánicos, y el abono orgánico se hace a base de estiércol de ganado y tamiz de arroz en un proceso de biotransformación de 8 meses, que en ese proceso de biotransformación se convierte en nutrientes, totalmente en nutrientes que van a darle a la tierra nuevamente esa nutrición que necesita. Entonces ahí podemos empezar con una tierra bien nutrida, podemos empezar a sembrar en casa o sembrar en grandes espacios, empezar de a poco, en las escuelas se pueden hacer huertas orgánicas también, y los niños llevar a la práctica todas las semanas con responsabilidad y amor y respeto a la Pachamama en sus propias escuelas. Debería promoverse un poco más esto para que nuestros niños en casa cuiden una plantita. No pierdan esa conexión con la madre naturaleza, ¿no? Así es. Es vital para tener y verla crecer, la planta en su casa, alimentarse también, si puede ser, por ejemplo, una albahaca. Una lechuguita, zanahoria, sí, culantro. Y reconocer que, chuzo, yo la sembré, yo la vi germinar, ahora está grande y ahora estoy comiendo de ella. Y así provienen los alimentos. Y aparte agradecer que estamos ubicados en un sitio tan privilegiado como la mitad del mundo, donde existen diferentes pisos climáticos y donde si existiera una verdadera política, y eso sí, como lo hemos dicho con el ingeniero Manuel Zuquilanda, quien le mando mis saludos fraternos siempre, le está reponiéndose de una pequeña operación, por eso no pude estar esta semana acá, ya la tendremos en las próximas semanas, que se recupere muy bien, y que ha apostado siempre él a promocionar, investigar, a recorrer esa tierra del Ecuador, desde el Carchi al Macará, como dice él, para ir fomentando y que se desarrollen, porque genéticamente y en esa memoria, ¿verdad, Anita? Nuestros pueblos, como hemos dicho tanto y lo seguiremos diciendo, somos milenariamente agrícolas. Nuestros pueblos se desarrollan en base a la agricultura. Y a eso hay que apostarle. Tarde o temprano los recursos como el petróleo se terminarán, pero la tierra seguirá, y a eso hay que alimentarla, hay que cuidarla. Y una de las formas es eso, lo que ustedes hacen con tu padre, con el ingeniero Paca, con todo, que ha unido a toda la familia a pesar de que tienen diferentes profesiones, pero que le han apostado, les ha conquistado para decir, es el momento adecuado para vivir de la tierra, cuidarla y proyectar estas tecnologías rescatadas de nuestros pueblos originarios y aplicadas a la actualidad, ¿verdad? Porque está bien lo que dice Basilio, no hay que vivir del pasado, hay que proyectarse de acuerdo a nuestra memoria, pero proyectarse adecuadamente al futuro. Y lo que ustedes hacen, el arroz orgánico, lo que es las plantas con nutrición orgánica, los abonos orgánicos, eso es una forma de ir realmente cambiando, ir incentivando, pero sobre todo hay una política de Estado que todavía, tengo que decirlo, que hay una deuda con el agro en nuestro país, mi querida Anita. Así es, muchas veces los campesinos desconocen que los abonos orgánicos dan vida a la tierra, y si ellos invirtieran o si ellos mismos hicieran sus abonos orgánicos, se darían cuenta que su tierra, que es la propiedad de ellos, de su familia, de sus hijos, va a producir más, porque en la tierra es como nosotros los seres humanos, estamos bien alimentados, funcionamos bien, trabajamos bien, estamos bien con energía. Y la tierra, si tú no le das un alimento, una nutrición a la tierra, queremos que siga haciéndose el arroz, las verduras, las legumbres. Y como una adicción, ¿verdad? Con esos plaguicidas, esos químicos. Matas la tierra. Vas matas matando la tierra, y vas matando, por ende, el ser y humano. Y estás comiendo un vegetal, una legumbre, una fruta con un tóxico. Y muchas veces decimos, pero si yo como bien, ¿de dónde proviene la enfermedad que tengo? Que la agricultura lastimosamente se ha masificado, que para que crezca el tomatote o el pimentote, inyectarle cosas, ponerle cosas a las plantas, para que produzcan más rápidamente. Hasta en eso queremos adelantar a la naturaleza para que produzca, cuando todo tiene su tiempo y su ciclo, ¿no? Y su ciclo, que debemos respetar, que debemos honrar y que debemos poner de nuestra parte. Arroz orgánico. Realmente la gente de pronto dice, bueno, el arroz orgánico, o sea, es cuando no tiene en su proceso de producción, ¿verdad?, de siembra, no tiene elementos químicos que se han aplicado durante su crecimiento. Y así su, es. Para obtener un excelente producto. Cuéntanos sí. La experiencia, ustedes están ubicados en Guayas, ¿en qué parte? Estamos en Yaguachi. Es una pequeña, nuestro emprendimiento es una pequeña parcela. Entonces nuestra parcela se divide en dos cosas. La elaboración de los abonos orgánicos, que toma de 8 meses a 1 año. Y cuando ya tuvimos el abono orgánico, bueno, vamos a empezar a hacer arroz como para consumo familiar. Pero al uso del abono orgánico, la tierra se revaloró, se nutrió. Y antes, cuando sacaba 30 sacos, después empezó a sacar 50 sacos. Con la 70, producción orgánica. Complementando durante el ciclo de la siembra del arroz, incluimos nuestro propio abono orgánico y la tierra se nutrió y empezó a producir más. Entonces estamos produciendo 2 veces al año, en cada proceso de cosecha, 70 sacos de arroz orgánico. Ahora en julio tenemos nuestra próxima cosecha de arroz orgánico y los compañeros que están en los alrededores se dan cuenta, chuzo, a nosotros nos sale 15, 20 y acá por usar abonos orgánicos salen 40, 50, 70. El costo de producción, porque de pronto la gente se dice, no, me sale más fácil comprar el químico, el fertilizante, el plaguicida y es mucho más rápido la producción. ¿Qué diferencia hay, mi querida Anita? Bueno, con relación a los abonos orgánicos, bueno, mi padre, que es ingeniero agrónomo, en base a sus conocimientos y su investigación. Y su investigación, o sea, él, el conocimiento para mi papá, que es una persona que admiro mucho, aparte de ser mi papá, él le ha pasado su conocimiento a los compañeros campesinos y todo aquel que quiera aprender. O sea, no se trata de que contrátenme o poner un valor al conocimiento de mi padre, mi papá, porque él proviene de agricultura indígena. Él no se puede quedar con eso, él siempre me dice eso. O sea, entonces se traspasa el conocimiento a los demás compañeros, los compañeros ven los resultados y no es con una inversión significativa. Entonces, lo que, como ellos no producen un abono orgánico, lo que hacen es acercarse, ingeniero, quiero hacer la prueba con 10 sacos de abono orgánico, y hacen la prueba en su parcela, y en la parte que ellos ponen el abono orgánico se ve que la planta está robusta, está sana, fuerte, sana, y cuando nos cae una plaga, pues hay medios y formas orgánicas para controlar las plagas. Ok, desconocen, perfecto, los campesinos desconocen, pero hay funcionarios del MAGAP que van y los asesoran y conversan con ellos para darles soluciones no de químicos. Y es dable y se puede dar. Ya, claro que sí, el tiempo va volando, me dice el Daniel. No te vayas a pasar, no me voy a pasar, mi querido Daniel. Pero qué interesante, mi querida Anita. Y ustedes, bueno, están produciendo masivamente. ¿Cuánto producen? ¿Ya han llegado al mercado, a los mercados, de pronto en las perchas, supermercados, o todavía no llegan a ese tipo de mercados? Realmente, yo acá en Quito me muevo en lugares de ferias orgánicas. Como las que haces todos estos días, miércoles, ¿sí? Jueves y sábados me muevo en ferias orgánicas donde llevo mi arroz orgánico. ¿Dónde están? Menciónanos. Bueno, ¿dónde están? El día jueves estoy... Hoy estoy justo por... Sí, estoy en un parque, en una urbanización que es privada, pero bien, me invitan porque conocen mi producto, conocen el abono, conocen las plantas y me invitan. Los días jueves estoy en un lugar con acceso público, que es en la Avenida América y Villalengua. Por el Bosandes, por el hospital. Una cuadra antes del Bosandes, entonces estamos todos los días jueves ahí y otros compañeros más productores de orgánicos que también estamos interesados en difundir una alimentación sana, saludable y estamos todos los jueves ahí de 9 a 6 para atenderlos. ¿Y los sábados dónde se te encuentran? Y los sábados estoy en el Parque Ascúnaga, en el barrio Quitutenis, también de 9 a 1 de la tarde. Y bueno, y la gente consume cuando claro. se acerca y realmente dice, no, a esto hay que apostar. Y solo es una cuestión de promoción y difusión. La gente que y vive en condominio. Y también de haber políticas de estados para que se incentive y se fomente este tipo de producción. Sí. Porque de alguna manera u otra, mi querida Anita, es autogestión. Sí. O sea, ¿cómo está? ¿Cómo tú analizas la situación del agro en la actualidad? ¿Cómo está la cuestión de créditos reales para este tipo de emprendimientos de producción orgánica, limpia, sana? Bueno, nuestro emprendimiento como Vida Suelo de mi padre es propio de él. Con su jubilación, él emprendió esto. Y con relación a otros compañeros que se dedican a la agricultura orgánica, sé que tienen apoyo aquí en Quito de entidades gubernamentales. O sea, sí hay el apoyo. Sí hay el apoyo. Aquí en Quito yo veo mucho eso, que tengo compañeras de Conquito que... Bueno, claro, que Conquito lo hacen, del municipio que empezaron hace algunos años atrás. Una de las promotoras de Conquito fue la doctora Natacha Reyes, te cuento, y que realmente ha dado frutos necesarios. Pero yo a nivel del Estado, del Ministerio de Agricultura, ¿cómo ves? ¿Cómo está el agro en general en el Ecuador? ¿Como agricultora que eres? Bueno, a nosotros realmente nos ha costado bastante como familia salir adelante. Y bueno, nosotros hemos cumplido con los requisitos, con un registro del MAGAP, pero con relación a apoyo, es un esfuerzo de mi padre, realmente. Y que todavía faltaría del Estado, claro, más sí. microcréditos, así, más... Y que hayan espacios, en Guayaquil al menos no hay espacios para llegar a la gente con el producto. Realmente, prácticamente mi producto lo vendo aquí en Quito, el arroz. Y el abono puntualmente con los clientes que mi papi tiene cuando él feria en algún lugar. Pero hasta en ese aspecto tenemos un poco de problema porque él... Como persona de la tercera edad quisiera tener un espacio de vivero orgánico, pero se nos ha muchos problemas a nivel de municipio, no nos dan ese permiso y son trabas que nos empiezan a poner y es duro y es difícil. Pero hay que buscar los caminos. Y a pesar de eso siguen adelante. Claro que sí, hay que buscar los caminos y apostándolo, ¿no? Así es. Y de tipo de plantas, para ir terminando, mi querida Anita, ¿qué tipo de plantas están produciendo? Bueno. Y también para que la gente se entusiasme y también claro. le apueste, ¿no? Y que compre una plantita y la cuide, claro. que es lo mejor. Entonces sí. se necesita grandes espacios. No. En otros países donde no hay espacios físicos, ya no hay tanta naturaleza porque hay invadido los edificios, los hacen desde las cubetitas de los huevos en pequeños espacios. Y que aquí, que nuestra tierra, nuestra pachita mama, uno tira un granito y crece nomás maicito, frejolcito, cualquier cosa, ¿sabes? Realmente nuestra tierra es tan productiva, ¿no? Claro, la albahaca que usamos diariamente, la manzanilla, el cedrón, todo lo que es aromática, o sea, todo crecen eso se vende usted. Fácilmente, están en casa, se consumen a diario y uno le sigue dando el espacio a la planta para que siga creciendo y se las cuida y bien abonada la planta va a estar nutrida y va a seguir creciendo. Perfecto, mi querida Anita, tengo que cerrar. Muchísimas gracias por gracias. Estar aquí. Esta es tu casa y te voy a invitar más oportunidades, tener el gusto para que nos des estos tips para poder sembrar adecuadamente, cómo utilizar también estos abonos orgánicos y un poco las temporadas que hay que sembrar y cómo cuidar de estas plantas dentro de casa o en pequeños huertitos en nuestros jardines. ¿Te parece? Muchas te comprometo. Gracias, claro que sí. Y eso, y compren el arroz orgánico justamente. Yo he comprado el arroz orgánico y es delicioso, tiene otro sabor y realmente crece muchísimo, pero también hay que saberlo preparar y que eso también nos tendrá diferentes tips. ¿Dónde se te localiza? ¿Los teléfonos? Todos ¿Alguna los, página web? Todos los días jueves en Almacén, en la Avenida América y Villalengua, y mi página de Facebook, Abono Orgánico Vida Suelo. Y mi teléfono es el 098-2728-005. Muchísimas gracias, queridos amigos. Gracias, mi querido Dani. Manténganse en la sintonía de la primera radio pública cultural del Ecuador, como es Radio Casa de la Cultura. Nos vemos el día de mañana, calle Cama, en este nuevo encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Se despide Yumag Ortiz. Muchísimas gracias a todos. Calle Cama. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso.